mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. El segundo libro de Samuel, capítulo 3. Este fue el comienzo de una larga guerra entre los que eran leales a Saúl y los que eran leales a David. Con el paso del tiempo, David se volvió cada vez más fuerte, mientras que la dinastía de Saúl se iba debilitando. Estos son los hijos que le nacieron a David en Hebrón. El mayor fue Amnón, y su madre fue Ahinoam de Jezreel. El segundo fue Daniel, y su madre fue Abigail, la viuda de Nabal de Carmelo. El tercero fue Absalón, y su madre fue Maaca, hija de Talmai, rey de Gesur. El cuarto fue Adonías, y su madre fue Agit. El quinto fue Sefatías, y su madre fue Abital. El sexto fue Itream, y su madre fue Egla, esposa de David. Todos estos hijos le nacieron a David en Hebrón. Almorzamos. Segunda de Samuel capítulo 3, verso 1 al 5. La casa de David se fortaleció y la de Saúl se debilitaba. Es que cuando hay una promesa del Señor, nada ni nadie puede detenerla por mucho tiempo. A David le nacen 6 hijos en Hebrón. Y esto es muy simbólico, ya que la palabra Hebrón significa amistad con Dios. David decidió salir de la tierra de los filisteos e ir al lugar de amistad con Dios. En ese lugar, David se hizo más fuerte y fructífero. Qué bueno sería que tengamos amistad verdadera y profunda con Dios, y el resto vendrá por añadidura. Lo más importante es que reconozcan a Dios como único rey y que hagan lo que Él les pide. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten. Mateo 6:33.